sos tal y como eres, como Dios te hizo, linda y natural. Aunque los años dejen huellas entre las arrugas y unas libras más, aunque te pintes el cabello y cuides más tu dieta, te quiero cada día más, para mí estás perfecta. Me gusta que seas vanidosa y que estés bonita siempre para mí, y tenga siempre mil detalles, los que a mí me gustan y me hacen feliz. Y aunque te vistas de glamour y trajes elegantes, tu piel desnuda es más bella que cualquier diamante. Te amo, te quiero, así como tú eres, ni menos ni más. Por ser mi compañera, mi otra mitad, me gusta tu risa, tu mirada y tu forma de amar, porque Dios te hizo así, tal y como eres para mí. Me gusta que me gustes tan, eres como un vicio y no puedo negar que te amo tal y como eres, nada está de menos, nada está de más. Y aunque te vistas de glamour y trajes elegantes, tu piel desnuda es más bella que cualquier diamante. Así como tú eres.